está muy triste porque no puede viajar. Dice que todo lo lleva hacia el mismo lugar. Abelardo está cansado porque no tiene que hacer. Lo que nadie se entera es de lo que piensa él. Para todos es igual.